¿Estáis fumados? Yo no. Yo sí. Vale, vamos a ver. Soy un pésimo presentador. Tope, que siempre me pasa igual. Es que no sé por dónde vamos, espera, ¿eh? Sí, que es una noticia que a mí aún no me la he leído. Un segundo, por favor. Esto luego lo dite yo. ¿Qué cracks? Canonical, canonicalea mucho. ¿Pero qué pasa esto? A ver, repito. Canonical, canonicalea mucho. Es que me hace gracia. Wow, en serio. Pues eso, que te espía. Pues a ver, hombre, espera, que la desarrollo un poco. Esto me recuerda que tengo que votar en Italia algo que no entiendo. Vota lo más bloated. ¿Por qué en la imagen el Kamehame es negro? Porque son Dráculas. Bueno, cortamos aquí, ¿no? Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos blogueros que aún sacan novedades de Unity en Ubuntu. Hoy traemos otro programa más, un programa que yo creo que va a estar interesante. Hay un debate muy interesante, hay noticias bastante curiosas, algunas muy graciosas, ya veréis. Y antes de hacer la presentación, quiero comentar que hoy he comido un plato de macarrones que me he hecho impresionante. O sea, me he muerto, o sea, bueno, brutal. Solo quería decirlo porque me ha hecho, o sea, hacía tiempo que no comía un plato de macarrones tan bueno. Además lo he hecho yo y por eso está tan bueno. Dicho esta cosa que me hacía ilusión comentarlo, ¿qué tal, Eugenio? Aquí. No diré nada más. ¿Qué tal por ahí? Aquí. ¿Aquí ya está? Aquí y ahora. En el mejor estado que puedes estar. Exactamente. No he entendido esto, pero bueno. No importa, no tienes por qué entenderlo. Si no lo entiendes es porque tienes un gran problema en tu vida. Hostia, Ren, vale, pues. Vale, pues también está Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien. Te voy a recomendar un libro para que entiendas lo del aquí y el ahora. El poder de la hora de Eckhart Tolle. Vale, sigo sin entender nada. Así que, no sé, vamos directamente ya a las noticias y ya está, porque... O me queréis explicar algo. No, se trata de vivir el presente en el sitio donde uno está y no distraerse y vivir, como lo llaman ahora, mindfulness, pero realmente eso es un concepto que viene de hace 5.000 años, así que no hace falta poner el nombre chachiguay en inglés. Nah, eso es un concepto nueva era que, no tiene nada que ver. Mucho. Bueno, parece, pero nada. Lo mejor es eso, el aquí y el ahora, punto, no hay más. Historias estas de mindfulness y cosas raras, nada. ¿Estáis fumados? Yo no. Yo no. Estoy dormido, no fumado. ¿Estás dormido? Pues toma yo más sí. Café. Vale, vamos a las noticias. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D, las noticias, la sección donde pues hablamos de noticias. ¿Quién tiene algo aquí que contar? Yo tengo cosas que contar. Y la primera cosa que tengo que contar es que la comunidad de FreeBSD, que es uno de los sistemas de la familia BSD, ha prohibido en su código de conducta los abrazos virtuales y todas las expresiones fingidas de contacto físico en todos los foros oficiales, chats oficiales y listas de distribución oficiales. Bueno, me parece una cosa tan absurda, porque ¿qué más bonito hay que el contacto físico, coño? A veces es un poco locura, ¿no? O sea, es que lo de prohibir los abrazos virtuales es como en plan... parece, porque estas cosas, has comentado antes que no lo han escrito ellos, sino que lo copiaron de otro sitio, ¿no? Sí, esta es la historia, que ellos tenían antiguamente un código de conducta bastante razonable, que decía cosas tan razonables como no seas un cabrón, digamos, sé civilizado, no abuses de la gente, trata a la gente como un igual, cosas civilizadas, ¿no? Pero se ve que por alguna razón quisieron cambiarlo, y lo que hicieron fue cambiarlo totalmente. ¿Cómo? Pues copiando el código de conducta de una wiki que se llama Geek Feminism, que bueno, tiene esas normas y han adoptado esas normas. Y bueno, se ve que Brian Lundu, que estuvo ahí preguntándole, es un... pues cómo es esto, por qué tal, y han dado unas respuestas un poco extrañas, del tipo, bueno, son como ejemplos, lo de los abrazos virtuales no es literalmente eso, como que ellos tampoco entendían muy bien qué es lo que habían usado como código de conducta, lo cual está muy bien, porque si un código de conducta aplica en una comunidad, más vale que todo el mundo entienda qué es lo que dice y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Al menos, o la mayoría. En fin, muy raro. ¿Se sabe si esto lo van a cambiar o...? Que yo sepa, no hay noticias sobre que lo vayan a cambiar. Lo que sí ha habido es un revuelo estos días con este asunto. Ha sido a principio de semana y no sé qué decisión van a tomar. Yo tampoco uso FreeBSD ni nada por el estilo, así que ni idea. Ni tú ni nadie. Pero ahora tendremos los cuatro que usan FreeBSD diciendo ¿qué hacéis? Quejándose por Twitter. Y por nos mandarán un abrazo virtuales. Sí, les enviaremos nosotros un abrazo virtual. Si usan Twitter, no son unos verdaderos usuarios de FreeBSD. Cierto, nos lo dirán por ISC. ¡Qué bueno! Y Jess, ¿a quién vas a ver pronto? Es verdad que me toca. Pues a Richard Stallman, que viene a Oviedo el día 24. ¡Bien! Don Ricardo, qué bien. Otra vez por aquí. Don Ricardo. Pues sí, viene el día 24 a visitarnos una vez más, porque ya estuvo por aquí hace 3 años. Son los compañeros del Hakulak Pica Pica, unos compañeros de Oviedo, los que se encargan de traerle y organizar el evento. Bueno, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Ya sabéis. Y eso, el evento va a ser en el Palacio de Congresos y Exposiciones, conocido como el Calatrava. El día 24 de febrero a las 6 de la tarde, creo que es de 6 a 9, y abierta al público, o sea, hasta completar aforo. Es una putada porque vamos a publicar el podcast el mismo día que se hace la conferencia, pero bueno. Bueno, pues públicalo por la mañana y así la gente se puede unir por la tarde, ¿sabes? Que es a las 6 de la tarde. Se intentará. Te intentará, si no, avisaremos por redes. Eso ya lo hacemos siempre. Y yo creo que Richard Stallman ha decidido venir a Oviedo por lo bien que se come ahí. Porque Stallman es de buen comer y no es tonto. Hombre, claro, porque lo tratamos muy bien, hombre. No somos tan pesados, ni yo qué sé. Es uno más. Y bueno, ya sabes que tienes una misión. Esperemos que la puedas cumplir. La misión... no sé si contarla. ¿La contamos? ¿Qué misión no, es eso? No, es una sorpresa. No, pero espero que no nos cierren el podcast. No. Ah, no, nos lo van a cerrar por lo que viene luego. Pero sí, no, claro. Bueno, sea como sea, Jessica, llévate una flauta, por favor. Creo que no tengo, pero la intentaré conseguir. coge una caña y hazte una flauta. O de cáñamo. Cáñamo, bueno. Bueno, hay una noticia también de un evento que va a dar Jesús. Sí, vamos de evento a evento y tiro porque me toca, yo qué sé. El tercer congreso de la soberanía tecnológica. Un congreso que se hace aquí en Barcelona, desde hace 3 años, que tiene muy buena pinta. ¿Vale? Es un congreso que se decidió hacer en contra del congreso este que se hace de los móviles, ¿cómo se llama? El MV... El Mobile Congress, sí. Que está siempre amenazando con que se va y no se va, sí. Ya, siempre juegan a eso. Entonces es un congreso, este congreso se hace en plan para, de algún modo, pues decir que, bueno, que la soberanía tecnológica es un camino más, es el único camino además, y que no todo es pues lo que se reúnen en ese congreso, que luego acaban yendo todos a donde van, ya sabemos todos. Entonces, por cierto, te has olvidado de la ciudad, esto es en Barcelona. Sí, he dicho que se hacía en Barcelona. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, es un congreso que se hace prácticamente todas las charlas eran en catalán, creo, si no me equivoco. Sí, todas. Entonces, de las charlas que habrán, pues habrá una charla sobre Red y Robots, ¿vale? Que el tema básicamente será un debate ético de... De hecho, antes hemos comentado algo de esto, de qué pasa con los robots que quiten trabajo a la gente y tal. Entonces, ¿cómo afectará la evolución de la sociedad meter robots y tal? También hay un encuentro de proveedores de soluciones libres, ¿vale? De hecho, vienen dos, que se llaman Collectic y Yaltech. También hay una charla sobre inteligencia artificial. Hay otra charla que es sobre la censura de internet durante el referéndum de Cataluña. Sobre cooperativismo de plataforma, ¿vale? El tema de gestión de plataformas digitales y todo eso. Hay una charla que tiene muy buena pinta, que yo quiero decir, que es sobre el blockchain. Y luego hay también neutralidad de la red, introducción a la gamificación, licencias libres, ¿vale? Y bueno, y luego hay una charla para acabar que se llama Preparémonos para una revolución. Y bueno, es un evento que dura pues prácticamente un día entero, de 10 a 8 de la tarde. Yo creo que es interesante, si estáis por Barcelona y demás, acercaos, que seguramente que os molará. ¿Cuándo fue que fuimos? El primero. Sí, cuando vino Stallman. En 2016. Entonces por eso fuisteis. Sí, porque venía Stallman. Claro, sí, sí. Estuvo bastante bien. No, a ver, es un congreso interesante. Es un congreso interesante. El 2016 yo no fui más que a lo de Stallman. No sé si tú fuiste a más cosas. Sí, creo que estuve en alguna cosilla más. Me suena, estuve ahí con gente. Y la del 2017 no fui, no pude ir. Yo tampoco, no sé por qué. No, y el 2017 no sé por qué no fuimos. Bueno, es un congreso bastante interesante. De hecho, bastante más interesante que el Mobile World Congress, en el sentido de que es un congreso de verdad. No es gente presentando productos, sino que es gente pues compartiendo ideas, que eso es un congreso. Así que, no, la verdad es bastante recomendable. Yo me intentaré pasar por la tarde y luego quizás hacemos algo para el podcast. Quizás hacemos algo Cha-chan. Para el podcast. Chan, chan, chan. Bueno, dejamos ahí el cliffhanger, el ¿cómo se llama esto? El suspense. Hay una nueva noticia. Pues Canonical lea mucho. ¿Pero qué pasa esto? A ver, repito. Canonical lea mucho. Es que me hace gracia. Es que pensaba que iba a ser yo. Wow, en serio. Pues eso, que te espía. ¿Qué manera de dar las noticias es esta? Pues que te espía, hombre. Pues a ver, hombre, espera, que la desarrollo un poco. Pues eso, que Canonical, que quiere saber qué hardware y software usas en Ubuntu, ¿no? Y pues, a ver, parece ser que fue una propuesta que hizo un tipo de estos de Canonical en las listas de correo. Y es para habilitar un mecanismo para conocer el hardware y la configuración de software usada en las máquinas de sus usuarios. O sea, ya vamos a pasar a ser es Ubuntu Windows, ¿no? Pero ya lo era. Sí, bueno, ya lo era. No, pero a ver, estaba leyendo y esta opción se podrá desactivar a partir de Ubuntu 18.4. Lo que pasa, bueno, hay modos y maneras de hacer estas cosas. Por ejemplo, como hace Debian, que te pregunta si quieres compartir los paquetes y demás cosas y participar en ciertas estadísticas. Y bueno, ojo, te lo pregunta en la instalación. Sí, sí, en la instalación. No sé si esto te lo pregunta. No sé si durante la instalación recoge la información, se la envía y luego dice si quieres de los desactivas o... Al parecer se incluyen en la instalación de Ubuntu dos paquetes, Popcorn y Aport. Y no sé, señala la intención de difundir y hacer públicos todos los datos recogidos. Para Popcorn. Pues, Popcorn. No. Debian Popularity Contest. Ese es el que usa Debian para los paquetes. El otro no sé qué es. App o Aport. App.org. Ni idea. Ni idea. Pues ayuda a enviar informes de error de forma automatizada. Sí, cuando hay. Cuando un programa hace un crash, hay algo loco. No pone si se puede elegir o no, pero bueno, supongo que luego se podrá hacer un remove y, del paquete y pista. Ya, pero igualmente son esos métodos que siempre utiliza la gente de Canonical, que es en plan, no sé, igual podrías preguntar si quiero y luego hacerlo. O exactamente. No sé. Pero bueno, son esos detalles de siempre, ¿no? Canonicaladas. ¿Cómo es? Canónica canonicalea mucho, sí. Creo que ya tenemos título de podcast, ¿eh? Sí, sí. No por nada. Perfecto. Canonicaladas o Canonical canonicolea mucho. En plan, el buen canonicalizador. Sigas por ahí. No me sé muy loco, ¿eh? Canonalízate. Canelones, ya está. Canelones. Bueno, sigo. Sí, que sí. Bueno, esta es una noticia más positiva que las canonicaladas. El colectivo Failover Flow, que es un colectivo de, bueno, de hackers que se la pasan, pues, rompiendo restricciones estúpidas sobre dispositivos móviles y otras bestias, han conseguido instalar Debian Linux, bueno, perdón, Debian GNU Linux, vamos a decirlo bien, en la Nintendo Switch. ¿La hoguera? Lo he dicho bien. Pues, como siempre, vemos como las mentes brillantes acaban destruyendo las tonterías de empresas que no saben lo que están haciendo. No voy a comentar más. Uy, uy, uy, uy, uy. Es que la noticia se comenta sola, es decir, por mucho DRM, mucho, ¿cómo se llama esto? Secure boot y cosas así que le metas, todo es vulnerable realmente, todo se puede romper y en este caso para ponerle algo mejor. Nada es seguro al 100%, a ver, eso está claro, ya ves que todas las compañías que presumen de seguridad te dicen seguridad al 99,9%, pero nadie te va a decir el 100%, es imposible. Pero Windows es seguro, ¿no? es broma. No, lo que es seguro es Mac. Ahí el otro día me lo decían, nah, pero... O sea, un chico me estaba diciendo que tiene un Mac y que lo tiene parado en casa porque no sabe usarlo, pero que es lo mejor porque porque es lo más seguro que hay, ¿sabes? Y yo, sí, pero lo tienes en casa parado. Sí, ¿eh? ¿Sabíais que en los Mac, en la aplicación de mail que utilizan, que creo que se llama Mail, si no me equivoco? ¿Email? Cuando, email, no sé si es email o es mail a secas, ¿eh? Bueno, ¿y guión mail? Creo... Todo es y cosa ahí. Creo que lo cambiaron, no sé qué hicieron, porque de hecho ya no se llama... Bueno, yo qué sé, da igual, no uso Mac. No sé, no sabemos. Yo mi contacto con Macintosh ha sido pues el sistema clásico y alguna vez un OS X. Pues eso, se ve que creo que son en los modernos también. Cuando configuras un cliente de Mac, el de Mail, y configuras el SMTP y tal, lo configuras tú manualmente, tienes que reiniciar el sistema operativo para que funcione el SMTP. Madre mía. Vale, esto me ha pasado. Esto me ha pasado porque he tenido clientes que utilizan este programa y les he acabado diciendo, bueno, me comentó mi compañero, diles que reinicien el ordenador. Y yo, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Y dice, sí, hazme caso. Y evidentemente reiniciaron el ordenador y les funcionó el mail a la primera. Es algo muy raro, no sé. Habrá que reiniciar un servicio, pero como hacer eso en ese sistema es un poco extraño, pues es más fácil reiniciar. ¡Qué mierda! Bueno... Será no sé. Para actualizar el firmware. Qué locura. Y bueno, el pasado 14 de febrero, que es el día de San Valentín, de los enamorados. San Tontín, de Sam. Visca San Jordi. Sí, Visca San Jordi. Iba a hacer la broma de Sam Valentín, de, en plan de Los Señores de los Anillos. Sam, vas lento. Bueno, da igual. Ay, Dios. Perdón por este problema mío que tengo con los chistes malos. Entonces, bueno, el 14 de febrero, la Free Software Foundation Europe sacó una especie de campaña que se llama I Love Free Software. Y bueno, que lo que quiere era hacer, pues, abrazos virtuales, eso que está prohibido en FreeBSD. Bueno, efectivamente. Era hacer abrazos virtuales con aquellas personas con las que de alguna manera en comunidad pues hacemos software libre, ya sea aportando código, ya sea difundiendo, bla bla bla bla. Entonces eso era un poquito pues utilizar un hashtag en redes libres y también no libres. Y bueno, y eso. Yo reconozco que lo iba a hacer, pero se me pasó, porque entre curro y demás no tal, pero sí. Porque en la comunidad nosotros somos todo amor, no como en FreeBSD. nosotros, yo en Geneo Social puse algo desde Visa Seeds, ya que estaba, mira. Y lo bueno, puse, pues claro. Entonces ya está, ya participé también. Gracias. Sí, claro, de algún modo también participaste, sí, bueno. ¿Y qué más? Y bueno, también se puede, aún podemos dar amor, ¿eh? O sea, no es necesario que sea solo el 14 de febrero. O sea, aún se puede seguir utilizando hashtag y siguiendo demostrando ese amor que tenemos por software libre y por toda la gente que participa. Y también se puede contribuir donando si se puede y tal. Y nada más, era solo contar esto. Pues me parece bien, porque el Día del Amor no tiene por qué ser el 14 de febrero, es todo el año. Entonces está bien eso de poder demostrarnos amor cuando nos apetece. ¡Viva el amor! Eso ha sido tan bonito. Sí, pero San Jordi es el día del amor de aquí, ¿eh? No te quiero. Claro, San Jordi es un día maravilloso, porque además hay mejor tiempo que el 14 de febrero. O sea, es que sí. Tiene todo mejor. O sea, no tiene sentido el 14 de febrero para mí, ¿eh? Bueno. ¿Cuándo es San Jordi? El 3 de abril. Sí. Bueno, abril aguas mil, tampoco. Tampoco no, suele... vais muy tal, ¿eh? No, pero suele ser un día que... Es... Que el día 23 de abril, Cataluña pone como una cúpula gigante en Cataluña. A ver, hay una cúpula gigante y siempre hace sol. No, a ver, fue el año antepasado que llovió hacia la noche, que yo me acuerdo que estaba vendiendo libros y fue a última hora que tuvimos que levantar porque la Guardia Urbana nos dijo que el viento y la lluvia podía ser peligrosa, pero normalmente no... Normalmente es un día que es... De hecho, yo creo que es un día... Que para los que queráis conocer Barcelona, es un día como para venir, ¿eh? Bueno, sí, es un, aquí es estoy un haciendo día... Agencia, es... Soy de la agencia de turismo, ¿no? Ya, ahora. Ayuntamiento de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. La no, ciudad. Sí, es un día muy intenso, la verdad, el 23 de abril. Bueno, más cosas. ¿Por qué estoy presentando las noticias de facto aquí? No lo sé, tú sabrás. Pues hay una buena noticia para la gente que utilizamos Kodi. Bueno, es una buena y un poco regular también, ¿no? Apareció un mando oficial para Kodi, que es Core. Lo que pasa que está disponible en Play Store. No sé si estará disponible en F-Droid. Claro, si está solo en Play Store, pues es un poco jodienda, ¿no? Pero mola, es una aplicación que se puede utilizar... El código, o sea, no tienes falta de andar con el ratón está, y tal. Está en F-Droid también. Ah, pues estupendo. Entonces ya es está. Muy buena noticia. Entonces vamos a cambiar el título. Sí. Core, el mando oficial para Kodi, disponible en F-Droid y en otras tiendas de aplicaciones. ¡Hala! Importancia. ¡Qué bueno! Eso está bueno. Eso. Igual lo deberíamos haber mirado antes, ¿eh? Pero así se va a quedar. Agitación y propaganda, está bien. Vale. Oh, ahora viene una noticia divertida, a cargo del señor Jesús. Sí, que es una noticia que a mí aún no me la he leído. Un segundo, por favor. Esto lo luego lo edito yo. Ya lo sé. Mirando. Qué cracks. El titular dice así. Detenidos en un centro de investigación nuclear ruso por usar su computadora para minar criptodivisas. El nombre ya hace gracia. Es que además lo tiene todo, ¿no? Tiene energía nuclear, tiene criptodivisas y tiene una supercomputadora, ¿no? Eso. Sí, hombre. A ver, la verdad es que la tentación está ahí. Me jodas. Por lo visto, dos ingenieros del centro de investigación han sido pues detenidos por la SFS, por la, bueno, el antiguo KGB. Vamos, antaño. Sí. No. Que bueno, pues eso, por utilizar un super ordenador para ciertas cosas que no. Por lo visto, el superordenador este no debía conectarse a internet para evitar posibles intrusos. Por lo que cuando los que han sido detenidos trataron de utilizarla para minar criptodivisas y se conectaron a internet, pues saltaron todas las alarmas. Entonces, bueno, los ingenieros tienen abierta una causa penal y, bueno, han sido puestos en libertad con la obligación de no abandonar el país. ¡Viva la seguridad! Me parece bastante loco todo esto que, bueno, que alguien, pues, en un ordenador de investigación nuclear, pues, te puedas conectar tan a lo loco y puedas montar cosas así tan... Pero yo creo que también... Yo estaría muy tentado de hacerlo también. Es que es la única solución lógica. A ver, es una muestra de que el peor fallo de seguridad es el usuario, ¿no? El que está delante de la máquina. Esto está claro. Pero, tío, claro, es que tienes una supercomputadora delante y no la puedes conectar a internet. Pero ¿en qué cabeza cabes? Yo haría lo mismo también. No, pero que no se pueda utilizar en internet tiene su lógica, porque a lo mejor es algo interno y que no tiene. Ya, hombre, lo sé. Por eso me refiero que el peor fallo de seguridad es el usuario. Pues también, o sea, no sé cómo sería el supercomputador, por eso tampoco lo comentan, pero dependiendo qué moneda estuvieron minando y cómo son las características del superordenador, igual no hubieran hecho gran cosa, ¿eh? Porque algunas necesitan tarjetas gráficas muy potentes y demás. No sé si el superordenador tiene muchas tarjetas gráficas y demás. Yo creo que tienen más procesador y más RAM, ¿no? Sí, que bueno, hay monedas que es lo que necesitan. No dice, ¿no?, qué moneda estaba mirando. No lo dicen. Vaya tela. Pero, bueno, pero quizá el superordenador ese... Claro, es que depende también qué es lo que consideres un superordenador. Si un superordenador en realidad es un supercluster, hombre, ahí da igual que tengas tarjetas gráficas o no. Ahí tienes 1000 CPU funcionando a tu... Ya, bueno, sí. Bueno, este contaba con la capacidad de procesamiento de un petaflop. Es bastante. Hostia, pues minaría bastante, ya te digo yo, sí, que sí. Sí, igual sí, pero no sé. También molaría saber cuánto minaron, ¿no? Bueno, a ver, es muy simple. Lo que seguramente hicieron fue usar SystemD para parar los procesos de la reactor nuclear y entonces tener más RAM y CPU para minar. ¿Utilizaría un CoinHive de estos de... el script este que meten ahora las páginas y usan tu equipo para minar monedas? Hostia. Que se lo hicieron en la web de Movistar hace poco. Sí, sí. Ah, ¿no sabíais? Sí. Coño, pues aquí en España hay páginas de Torrent, Mejor Torrent y NewPTC y todo esto que lo hacen. O sea, ojo, yo ya tengo mi extensión en los navegadores para evitar estas cosas. Bueno, ese es el problema de tener JavaScript por todos los sitios. Luego hablaremos en el debate sobre JavaScript y ya veremos. Yo ahí lo dejo. Vale. Acabo yo la sección de noticias con algo que es interesante, que es que la WADEC, que es el Congreso Anual de Usuarios y Desarrolladores y Administradores de GNOME, de la Fundación GNOME, pues se celebrará en Almería, y ahora miraré las fechas específicamente, los días 6 y 11 de julio, julio con L. Bueno, esta es la conferencia europea, no es la mundial. Pero bueno, si estáis por Almería, pues puede ser interesante pues hacer un contacto con esta gente o ir a mirar qué es lo que hacen, qué funciones quitan de GNOME este año y qué pasará con GTK4 y este GTK 4.0 y estas cosas raras que han hecho, como comentábamos en el podcast anterior, que si no habéis escuchado, id a escucharlo. ¿Se simplificará a cero ventanas? Sí, claro, que me imagino. ¿Sabéis cuando? No sé muy bien, ¿eh? En la Edad Media, cuando alguien del cercano al rey abría como el pergamino y empezaba a leer. Cosas que se han prohibido, pues lo mismo con GNOME. Cosas que hemos quitado. Las ventanas. Las esquinas bueno. Ya no se pueden tocar. Si tocas las esquinas, apaga el ordenador. ¿Sabes? Cosas súper random ahí. Solo hay System D en el sistema, no hay nada más. Pero luego, como System D, System D, van a haber ventanas de System D. Es que como muy loco todo, no sé, me gusta. Bueno, esto es así, el mundo de software libre últimamente está así. Bueno, Eugenio, tú si vas ya sabes que tienes una misión. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hablaré con los locales andaluces sobre cultivo de cosas y sobre cómo gestionar permisos en el sistema de ficheros de Linux. Sí. Y seguimos con el debate, o con un debate que, bueno, hacía tiempo que queríamos hacerlo, pero habíamos pensado que igual sería prudente dejar unos meses, ¿vale?, para que todo se pusiera en su lugar y poder hacer el debate con datos confirmados y sin crear lo que hoy se conoce como fake news, de toda la vida, manipulación de la prensa. Entonces, vamos a hacer también este debate siempre desde un punto de vista tecnológico informático. Lo vamos a intentar, aunque ya digo que es complicado. Y bueno, hoy hablaremos sobre el referéndum del 1 de octubre que se hizo en Cataluña y de toda la guerra mediática y estatal que hubo para evitar ese referéndum que finalmente se celebró gracias a la gente. Cuando queráis podéis cortar y decirme alguna cosa, ¿eh? Yo voy aquí a rajar, porque hay cosas que explicar. Solo puedo interrumpir con una cosita. Sí, dime. Que ahora os vais a dar cuenta, pero quiero que los oyentes que no sois de Cataluña os deis cuenta de que la gente aquí somos bastante más civilizados a pesar de las diferencias ideológicas que puedo yo tener con Jesús. ¿Vale? O sea, vais a... esto es la Cataluña real y no lo que os cuentan. Para que la gente te entienda lo que estás diciendo, primero vamos a meter un poco de contexto, porque a veces, porque tenemos oyentes que son de toda Latinoamérica, y entonces hoy en Cataluña dicen, ¿eso qué es? Pinche güey, ¿sabes? Entonces hay que darles un poco de contexto. Entonces, aprovechar, ya que estamos, saludar a toda la gente de Latinoamérica que nos escucha y muchas gracias. Y bueno, vamos a poner contexto. El contexto geopolítico de España es complejo, ¿vale? Realmente muy complejo. Porque hay zonas en España que tienen otras lenguas y otras culturas, aunque también comparten el castellano como lengua. Entonces, hay comunidades que tienen dos idiomas oficiales. Uno de ellos es Cataluña, ¿vale? También está el País Vasco con el euskera o Galicia con el galego. Entonces, Cataluña es donde está Barcelona. Barcelona todo el mundo sabe más o menos ponerla en el mapa, ¿vale? Es la ciudad, una ciudad europea de referencia, por así decirlo. Y digamos que desde el 2012, el movimiento independentista, que es un movimiento que lo que quiere es la independencia de Cataluña de España, se ha estado organizando, ¿vale? Empezó con unas consultas en la calle sin importancia y ha llegado a crecer bastante. Desde el gobierno catalán se decidió que, bueno, la mejor manera de decidir sobre una independencia era pasar por un referéndum, como hizo Escocia hace escasos años. Entonces, Inglaterra. ¿Eh? Inglaterra el año pasado. Hace dos, creo. O dos, el Brexit. Hace dos. También el Brexit es otro referéndum. Entonces se decidió, pues, hacer un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre del 2017. ¿Qué opinión tenía el gobierno de España? Pues que el gobierno de España se oponía completamente a este referéndum, justificando que, bueno, la Constitución del 78 dice que España es indivisible y que si querían hacer un referéndum tenían que modificar la Constitución. Aquí hay una pequeña anotación de decir que para poder modificar la Constitución se necesitan 3/4 partes del Parlamento, por lo que puedes hacerlo, pero es complicado, y más cuando una parte tan pequeña como es Cataluña se quiere separar, entonces es algo muy complejo. Bueno, continúo. Entonces, En agosto del 2017, ¿vale? Se decide hacer un referéndum sin contar con el Estado, amparándose en lo que viene a ser el Estatuto de Autonomía de Cataluña y también en el Estatuto de, bueno, de, en la Carta Magna de los Derechos Humanos y demás. ¿Vale? Entonces se empieza a hacer los preparativos, ¿vale? Se empieza a gestionar todo lo que tiene que ver con el referéndum, página web, papeletas, urnas, etcétera. Aquí es donde empieza a tener pues toda una situación muy extraña, ya que el Estado español utiliza toda la fuerza que tiene para evitar el referéndum. Y aquí es donde más o menos dejamos de hablar un poco de política y hablamos ya de temas técnicos. Porque pasan los días, ¿vale? Porque estamos en 13 de septiembre de 2017. Este día la Guardia Civil entra en el operador CDMON, ¿vale? En Malgrat de Mar, con una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿vale? Para cerrar la web oficial del referéndum, una web donde simplemente se decía que se iba a hacer un referéndum por esta razón y demás. Para que no lo sepa, la Guardia Civil es una policía del Estado, ¿no? Es una policía militar, sí, muy militar. Similar a la gendarmería francesa o gendarmerías de países de Latinoamérica. Entonces, tras el cierre de la web del referéndum, se aparecen muchas réplicas de la web, ¿vale? Gracias a un repositorio en GitHub. Entonces, el 20 de septiembre se detienen a 14 personas, ¿vale? Entre las cuales figuran Jordi Puigneró, que es presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Josué Sallén Rivas y David Franco Martos, que son responsables del Centro de Telecomunicaciones y Centro de Información, Rosa María Rodríguez, que es directora general de servicios de la empresa T-Systems, y Pep hostia, no me he apuntado bien el apellido, no sé cómo se apellida, bueno, que es de la fundación Fundació Puncat, ¿vale? Que son la fundación que registra los dominios .cat, ¿vale? Tras estas detenciones, se genera como una acción-reacción, ¿vale? También detienen al responsable de la Fundació Puncat, ¿vale? Para obligarlo a eliminar los dominios .cat que se están utilizando para el tema del referéndum. Entre ellas, réplicas como marianorajoy.cat, que alojaba también la web del referéndum. ¿Vale? Tras estos bloqueos, que algunos lo hacen a nivel ISP, es decir, a partir de bloqueos internos, porque desde fuera de España se podían acceder a esas webs, entonces se genera también con esto una repercusión internacional a nivel técnico. La Internet Society y la Electronic Frontier Foundation dicen que se está atacando directamente a la neutralidad de la red, porque están cortando accesos a ciertas webs específicas y demás. También lo hizo Brian Lunduk, que dedicó un Lunduk Show entero al tema. No lo sabía yo esto, hostia. Sí, sí. Bueno, como que cierran estas webs, pues se generan muchos nodos, muchas réplicas de la misma web. También se generan réplicas como guardiacivil.sexy o un dominio.onion dentro de la red Tor. El 21 de septiembre, el día siguiente, se anuncia la web donde se dice que donde tienes que ir a votar, ¿vale? La web que contiene el censo y demás, ¿vale? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da órdenes de cerrar esa web, ¿vale? Entonces, expliquemos una cosa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de llamarse Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es un órgano del Estado central, no es un órgano del gobierno catalán. Sí, ¿vale? Sí, correcto. Entonces, una vez se genera la web, se anuncia la web, inmediatamente esto pasa súper rápido. Pensad que son en días. Se genera un bot de Telegram donde tú le puedes decir tu información y te da el sitio donde tienes que ir a votar. Incluso aparece una aplicación para Android donde también te dice dónde votar. Además, la web de dónde votar se publica en IPFS, en Interplanetary File System. Por lo tanto, está distribuida utilizando blockchain y no se puede cerrar tan fácil. ¿Qué hace en este caso Telefónica, que es un ISP importante aquí en España? Pues decide cerrar todo el gateway de IPFS, lo que hace que muchos otros proyectos que utilizan esta tecnología se queden bloqueados también. Es decir, si no puedo cortar una branca, pues corto el árbol. El 22 de septiembre hay más detenciones, ¿vale? La policía entra en casa de Dani Morales, que es el chico que había publicado el GitHub para publicar la web del referéndum. les requisan el móvil, los discos duros, le cambian la contraseña de GitHub y del desarrollador, de la cuenta de desarrollador de Google. Bueno, la juez Mercedes Armas, que ya tiene coña que una juez tenga ese apellido de Armas, pide textualmente borrar su identidad de internet. Deja un espacio para las risas. Porque borrar la identidad de internet es como... ¿En qué siglo vive, señora? Bueno, también se pide... Pues lo que puede hacer es pedirle a Google su derecho al olvido. Pero más no puede hacer. Sí, pero es que Google también se va a reír, porque va a decir, es que es imposible borrar toda identidad. Claro. Pero bueno. También pide declarar a diseñadores y estudiantes que han hecho la web, que han participado en la web, que la mayoría rondan los 21 o 22 años. Entonces, se hacen más réplicas del referéndum, ¿vale? De la web del referéndum, incluso las de dónde votar, y se hace también una réplica en Wikileaks. Bueno, aquí la gente empieza ya a delirar, ¿vale? Y a decir que el censo utilizado para la web es donde votar estaba al descubierto, porque se podía descargar las bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que eso podía ser muy peligroso, claro. Lo que pasa es que esos censos estaban cifrados, y estaban cifrados de una manera muy inteligente, además, que luego explicaremos. ¿Vale? Entonces se generan múltiples artículos de opinión, todo el mundo opina y todo el mundo es experto en criptografía ese día. Y la web Xnet... No, espera. En criptografía, derecho constitucional, derecho internacional, fútbol, sí. y todo. También, todos somos también expertos en repostería ese día también. No sé por qué, pero era el día de ser experto en todo. Entonces la web de Xnet-X.net, que es un proyecto activista que trabaja en diferentes campos relacionados con los derechos digitales y la democracia en la red, escribe un artículo donde desmiente que se ha puesto en peligro el censo y da un análisis muy interesante. ¿Vale? El funcionamiento de la web del censo es algo complejo, ¿vale? Y un poco largo de explicar. Lo que voy a mirar de intentar hacer es un resumen para que más o menos quede claro cómo funciona esa web y por qué no está publicando el censo. Pero bueno, básicamente... Bueno, la web tiene SSL, que eso está bien siempre. Entonces la conexión entre servidor y tú pues va a ser un canal seguro. Entonces la web se hace en un formulario donde tú pones tus datos y te da un resultado que es el sitio donde te toca ir a votar. El análisis, si analizamos el formulario, pues lo lógico sería utilizar un post, ¿vale? Para enviar los datos. Pero lo que nos encontramos es que hay un get, ¿vale? Sin los datos, o sea, se da un get sin datos, ¿vale? Por lo tanto, no hay get con datos, no hay ninguna cookie y ni tampoco hay cabeceras HTTP fuera de lo normal. Pero en el get hay una URL extraña, ¿vale? La web donde se votaba era ombuta.garantiasreferendum.com/db/c3/a1.db. Este, por ejemplo, es una base de datos de estas que decía. ¿Vale? Entonces, hay una URL muy rara que cuando tú envías el formulario te envía a una URL extraña. ¿Vale? Si cargamos esa URL, vemos como una lista de números y letras, ¿vale? Como 70 líneas que son strings en hexadecimal. Son frases en hexadecimal. Creo que eran 74 caracteres, ¿vale? Entonces, si coge los datos del formulario, ¿vale? El formulario coge los datos, que es el DNI, fecha, código y código postal, y a partir de ahí, pues te da tu colegio electoral. Entonces, lo primero que hace ese formulario es normalizar la fecha, ¿vale? La fecha que tú le has puesto, que no recuerdo cómo era, pero lo que hace es normalizarla, poniendo año, mes y día, ¿vale? Y lo envía a una función que se llama calcular. Esta función lo que devuelve es la mesa donde vas a votar o te devuelve un not found, ¿vale? Entonces, hay un script en la web, en JavaScript, que en la línea 69.058 hay una función que se llama calcular. Si vemos esa función, pues lo que vemos es que nuestros datos los concatena en una variable y a partir de esa variable genera dos hashes. Hash 1, hash 2, ¿vale? Entonces, con el hash 1 se calcula realizando se genera en un bucle de 1714 veces. O sea, se cifra en el hash 1714 veces, que en Cataluña este número es significativo porque en 1714 Barcelona cae en manos borbónicas después de nueve meses de asedio, ¿vale? Es una fecha pues, importante, ¿vale? Entonces tenemos un hash 1714 veces hasheado y luego tenemos el otro, ¿vale? En el segundo, que solo se hashea una vez, los cuatro primeros caracteres son las que forman la URL, es decir, la URL que teníamos puesta como c3/c1.db, ese c3a1 son los cuatro primeros caracteres del segundo hash, ¿vale? Que allí es donde, que haciendo ese hash, descarga la URL. Entonces, estamos ante un espacio de base de datos compartida. Con un DNI, una fecha y un código, se construye una URL única que supuestamente se descarga de la info que queremos en forma de ficheros, ¿vale? Haciéndonos una serie de cálculos súper rápidos y demás. Entonces, el chico este de Valencia, que fue detenido y demás, hizo un script para descargar todas esas bases de datos, ¿vale? Por eso se dijo que podía estar en peligro el censo, porque te lo podías descargar. El problema es que cuando te descargabas eso, pues tenías un montón de ficheros, porque los ficheros iban de 00/00 a FF/FF. Por lo tanto, estos son exactamente 4 elevado... Hay 2 elevado a 4 por... No sé cuánto, creo que era una cosa de 4 millones de registros, ¿vale? En cada fichero había como 70 líneas, ¿vale? O sea, más o menos hacía el censo de Cataluña, que es ronda los 5 millones o así. Entonces, aquí toca preguntarse, si te descargas estos ficheros, todos los ficheros, ¿significa que tienes el censo electoral? Pues realmente no lo tienes, porque si seguimos mirando la función calcular... Esta función hace un request, ¿vale? Que calcula dónde se analiza cada línea. Entonces, en cada fichero hay 70 líneas. Si las primeras 60 líneas, los caracteres hexadecimales coinciden en los 60 últimos, entonces significa que esos datos concuerdan y por lo tanto te devuelve los datos. Entonces, si esos dos hashes, el 2 y el que está en el fichero, coinciden, va todo a una función que es para desencriptar y te devuelve un array. En ese array, vale, bueno, por lo tanto, estamos en esto se conoce como un mapa clave de valor. He dicho descifrar y debería haber dicho... Has dicho desencriptar. Ok, vale, perdón. Por favor, dejemos de meter cosas en criptas. Es que la función se llama decrypt, entonces me ha venido la traducción así rápida. El sector filológico de este podcast te pega un sasca. Entonces, bueno, nos encontramos con un mapa clave. La clave, que son nuestros datos en forma de hash, y el valor, que es el censo cifrado. Entonces, estas cadenas que están cifradas... Están cifradas son claves simétricas en AES-256-CBC, que por lo visto es un grado militar, que es súper como lo más, ¿vale? En cifrado. Entonces, ¿y la clave? La clave está en que la clave son nuestros datos. Nuestros datos están en el hash 1, ¿vale? Que es el que está pasado como 1714 veces. Esto es imposible de hacer recursividad y tirarlo para atrás, es como una locura, ¿vale? Entonces, el dato este está salvaguardado. Además, hay que recordar que todo pasa en local. O sea, no hay ninguna petición a salvo de la URL, que la URL queda como también cifrada. Por lo tanto, todos los datos se descifran y se generan y tal en tu ordenador. Por lo tanto, ya puede haber un sniffer allí que... Como mucho va a coger la URL, pero con la URL no va a conseguir nada. Pues no tiene los hashes creados. Entonces, en la función decrypt, que es la que descifra, descifra el... ¡Muere! descifra el hash 1 y allí hay un array, que es lo que hemos dicho antes. En ese array está el nombre del colegio, la dirección, el distrito, la sección y la mesa. Pero el índice de ese array es de 7, por lo que hay un espacio más, que hay un string de 105 caracteres en hexadecimal que no se sabe lo que es. Entonces, un plan resumen, tienes dos hash, ¿vale? Uno con tus datos, otro con la clave, o sea, bueno, uno con tus datos, que se coge una URL y esa URL te descargas un censo, una parte de un censo que se calcula, se descifra, te da un array con los datos y te lo muestra en pantalla. Todo esto pasa prácticamente en local, por lo que si te descargas todas las bases de datos, lo único que obtendrías pues serían un montón de números que no podrías descifrar porque no tienes los dos primeros hashes anteriores. ¿Vale? ¿Podrías probar? Sí, pero bueno, probar DNIs así al tuntún, siendo 42 millones de españoles, pues puede ser un poco complejo, ¿no? Tener los DNIs catalanes así. No, no es complejo, es tonto, porque si ya tienes el DNI, es muy fácil conseguir todos los demás datos por otras vías. Es decir, no hace falta pasar por todo lo demás. No te he entendido. Es decir, si tú tienes el DNI de una persona, te compensa mucho más buscar en Google o en cualquier otro sitio que estar haciendo todo este proceso de fuerza. Sí, ya, bueno, pero como mucho encontrarás dónde le he tocado votar, pero no puedas coger a partir de esos hashes los DNIs de las personas. No, por eso, pero si el ataque de fuerza bruta de, bueno, voy a empezar a probar DNIs, es un ataque estúpido, porque si tú tienes, hacerlo al tuntún no tiene sentido, y si tú ya tienes el DNI de una persona, ya puedes hacerlo por otras vías. Así que no había, bueno, sí, bueno, luego ya hablamos. Entonces, decir que la web esta pues se había hecho de manera, o sea, se había pensado, al menos, que eso ya está bien, pensar algo en este país ya está bien. Entonces, nos vamos directamente al 29 de septiembre, ¿vale? Por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Guardia Civil entra otra vez en el CTTI, toma el control de la red telemática educativa de Cataluña y los datos de los catalanes en el exterior, ¿vale? Entonces, ¿Puedo hacer un inciso? Yo estaba en ese momento trabajando en la Universidad Pompeu Fabra, no había manera, que es una universidad pública de la Generalitat de Cataluña, era absolutamente imposible utilizar nada, ni ese día ni los 7, 10 días siguientes. Yo fui a la tarde al CTTI. Bueno, entonces allí la Guardia Civil obliga a desactivar 30 aplicaciones sobre el referéndum, ordenan monitorizar el tránsito de una larga serie de lista de IPs, que todos eran colegios electorales. Entonces, estaban obligados a dar las contraseñas y mantenerlo en secreto bajo la ley Torquemada, que es una ley de enjuiciamiento criminal. Yo creo que esto es como muy loco, pero bueno. La aplicación que estaba en Google Play, ¿vale? El Tribunal también Superior de Justicia de Cataluña obliga a retirarla, entrando a las oficinas de Google de Barcelona. Y también se replicó, bueno, la aplicación esta se replicó fácilmente porque se la habían descargado 50.000 personas y bueno, era fácil compartir el APK. Se pidió compartirla en F-Droid, pero por lo visto tenía librerías que son no GPL y no se podía, la F-Droid no decía que no. Entonces, llega el día. Llega el 1 de octubre. Mencionar antes que el 1 de octubre cayó en domingo y el viernes y sábado posterior, anterior, la gente fue como a proteger los colegios electorales porque desde España lo que se decía era pues cerrar todos los colegios electorales y demás. Entonces la gente dijo, si se hacen actividades durante todo el día en el colegio, pues evitamos que se puedan cerrar, porque tienen actividades extraescolares. Entonces, de algún modo, pues el pueblo empieza a defender el referendo. Entonces, a las 8 de la mañana se anuncia que hay censo global. Es decir, no hace falta ir a votar a tu colegio electoral asignado, sino que, bueno, hay un sistema ya electoral informatizado Se centraliza todo en una base de datos para evitar que se bote dos veces. ¿Vale? Y se da una URL para añadir a la gente, ¿vale? Que sea, es la de registramesas.com, que allí la gente de la mesa se conecta a esta web y va apuntando a la gente. ¿Vale? Entonces, esta web se aloja en Amazon, ¿vale? Con escudo de Cloudflare, que no sé si conocéis Cloudflare, pero sirve para... Es un servicio que te permite... Te salva de ataques de DDoS, tienen tema de caché, bla, bla, bla. Bueno, esto, todo esto, todo este sistema de electoral lo montan expertos informáticos no vinculados al gobierno de Cataluña. No se sabe exactamente quién son. Es gente experta que trabajaba en Amazon, no sé si, bueno, trabajaba en Amazon, no. Están vinculados o alguna cosa de estas. Entonces. Se especuló que era gente ligada a WikiLeaks. Sí, es muy probable que sea eso. Y a, bueno, no solo a Julian Assange, sino también a Snowden. Puede ser. Hay muchos puntos grises en todo esto, pero es una cosa que se especuló y es probable. Entonces, media hora después de abrir las mesas, los operadores bloquean el dominio para poder añadir la gente que va votando, ¿vale? Después de muchos momentos de incertidumbre, sobre todo porque no había ordenadores en el colegio y porque no había acceso a internet, porque la Guardia Civil corta los wifis de todos los centros educativos, y también porque solo había, para acceder a esa web solo había una IP, ¿vale? Entonces se crean un montón de proxies. Se utiliza tecnología Tor, que redirige peticiones hacia la IP final, ¿vale? Estos proxies en realidad son IPs que redirigen, no hacen nada más. Estas IPs y las webs estaban alojadas todas en Amazon y, bueno, el Tribunal Superior de Justicia envía un requerimiento a Amazon para cerrar las IPs de la web, ¿vale? Lo que pasa es que no se sabe si llegó a tiempo o lo que fuera. También se ha publicado que un proveedor europeo, sin especificar cuál, cerró todas las IPs de golpe, ¿vale? Esto lo comentan en una entrevista a los informáticos que hicieron todo esto, que, bueno, comentaban eso. Entonces, según la entrevista, el equipo informático utilizó para toda la infraestructura, utilizó Tor, utilizó Signal, utilizó teléfonos comprados en el extranjero, software libre, GNU Linux, blockchain, bitcoins y decenas de servidores. Entonces, los que estábamos en los colegios electorales teníamos dos teléfonos para llamar a las incidencias, ¿vale? Pero no contestaban porque, claro, solo habían 100 informáticos en 3 centros de asistencia y a lo mejor había 7.000 colegios electorales. Entonces, era como todo, durante un tiempo fue como muy loco todo. Aún así se creó como una pequeña solidaridad, ¿vale? Muy curiosa entre informáticos. Yo cuando fui a mi colegio electoral, sabía que no había internet, sabía que todo iba súper mal. Y un amigo mío me dijo, tú eres informático, ve a ayudar. Entonces yo fui. La cuestión es que ya había informáticos antes que estaban, pues, antes que yo. Y me pasó algo muy curioso porque se acercó una chica que estaba en una mesa electoral y me dice, ¿tú eres informático? Y yo, sí. Y digo, si necesitáis ayuda, puedo echar un cable. Y se me quedó mirando y con voz bajita me dijo, ¿eres hacker? ¿Sabes? Y fue como en plan, no, soy informático ya, o sea, no voy a hackear aquí la NASA ahora, ¿sabes? Ya, pero esa anécdota también un poco refleja el ánimo del sí. día, porque ahí fue un día muy extraño en muchas cosas. Entonces, esto, pero que me he perdido, no sabía dónde voy, no sé dónde voy, y... vale, cuando en los teléfonos contestaban, o sea, cuando por fin algún teléfono de estos 100 informáticos de centros de asistencia contestaban, daban una IP y unos códigos, ¿vale? A la mesa electoral, ¿vale? Las IPs iban cayendo, ¿vale? Iban cambiando de IPs como muy a lo loco. Y los códigos no servían para todas las IPs, es decir, cada IP tenía un código, ¿vale? Y si te cambiaban la IP, tenías que volver a llamar para coger un código. A las 6 de la tarde cambiaron la aplicación, ¿vale? Yo creo que esto fue como plan B, porque no pensaron que sería tan complicado todo. Se tenía que introducir dos códigos esta vez, ¿vale? Los informáticos tenían el código para cambiar la IP, pero bueno, no tuvieron mucho tiempo para poder introducir esto. Entonces, hubo también algo curioso en Mataró, en donde yo vivo, que como algunos colegios no tenían internet, lo que hicieron fue conectarse a gifi.net. la red está libre. Lo que hicieron es meter arriba del instituto un nodo, conectar routers, conectarse a la antena más cerca de Gifinet y así ya tener internet y salir por otra puerta, ¿vale? Eso fue también curioso, ¿sabes? Tener una red libre, o sea, eso es básicamente soberanía tecnológica. Tal cual, eso es soberanía tecnológica. Sí, tal cual, no hay más. Eso es soberanía tecnológica. Entonces, durante el día también hubo ataques a las IPs de parte de Forocoches, ese foro de coches, por así decirlo. Sí, de Juankers. Entonces, Juankers sí. Cocheros. Bueno, para la gente que no es de España, Forocoches es taringa, una cosa en que... ya lo he entendido. No, es peor que taringa, porque... No, peor que taringa. Porque Forocoches se suponía que era de coches, supongo que hubo 2 días que hablaron de coches, y luego pasó a ser una especie como, incluso de lobby, que ha llegado a hacer cosas. Es decir... Es el 4chan español. Sí, se parece mucho al 4chan español, pero sí, sería eso, pero tiene un poder. Es decir, no es simplemente un foro que tiene acciones que solo se restringen a la internet. No, o sea, han llegado a ser cosas. Tienen muchos usuarios tienen muchos usuarios y muchos vínculos con el poder. Esto es una cosa que es así, es un pequeño gobierno. Sí, un gobierno facha. Entonces, empiezan a atacar, a publicar. Es Intereconomía Online. ¿Sabéis que nos van a poner finos, espero, ¿no? Espero que no haya ningún juego que esté escuchándonos, pero bueno. Ahí. Un saludo. Venga, sure, que es broma, hombre, va. Entonces, alguien en Forocoches va publicando las IPs estas para ir a votar, donde tienen que registrar los datos. Entonces, van atacando. ¿Qué pasa? Que a muy a última hora Anonymous ataca la web de Forocoches, la tira abajo. Anon Plus ataca la web de la Comunidad de Madrid y difunde las bases de datos. Anonymous España publica las bases de datos de servidores de la policía. Y la 9 de Anon publica bases de datos del Sindicato Unificado de Policía. Se genera una pelea bastante fuerte a nivel internet. Y bueno, ¡qué divertido! También durante ese día pues hay palizas por parte de la policía, pegando a gente que simplemente iba a votar y demás. Hay un montón de vídeos, los podéis ver. Y bueno, de hecho hay un GitHub con todos los vídeos de ese día. Entonces... Vídeos y testimonios de un montón de gente. Así que, o sea, para el que venga, que los vídeos están trucados, que no sé qué, no. Sí, hay un testimonio que es, ¿cómo se llama? Carlos Español, que perdió un ojo por una pelota de goma de la policía. Bueno, entonces, según explica Quarium y Tor Project, Telefónica utilizaba dos formas para controlar el tráfico, que esto también es interesante explicar. Utilizaba lo que se conoce como HTTP Header Inspection, y para hacerlo se necesita un hardware especial, ¿vale? Que lo que hace es cambiar el TTL de los paquetes, ¿vale? Se dirige todo el tráfico hacia... página intervenida punto de suite.com, i.net, ¿vale? Aunque durante un rato se estuvo redirigiendo el tráfico a marca.com. Algo absolutamente surrealista. Sí, totalmente surrealista. Claro. La gente accedía para poner los datos de los votos y redirigía a marca.com. Y era que marca.com es un periódico de deporte. ¿Qué? Bueno, muy ligado a amigos del gobierno, además. Y luego también utilizaba otra técnica que se llama Blocking of the SSL Connections, ¿vale? Que lo que hace es... se ve que hay un filtro a la hora de cuando haces conexiones SSL, que es el... que hay un paquete que tiene el como un hola, ¿sabes? No sé, se conoce como SSL Hello Client. Es un mensaje. El handshake, que es el que inicia el protocolo para negociar. Entonces, las claves. Hay un filtro, ¿vale? Que lo que hace es que los paquetes que llevan como destino una IP, ¿vale? No un dominio, una IP, lo que hace es que también, por cierto, se necesita hardware especial. Me parece curioso que estas técnicas necesiten hardware especial. Lo que consiste es inyectar tráfico RST en el paquete que detecta la petición con la conexión SSL. ¿Vale? Lo que hace, esto se utiliza con tecnología israeliana, israelí. De Allot Communications, ¿vale? Lo que hace es modificar. Detecta esa IP y entonces lo capa. Desde Europa, ¿qué? Supongo que son routers, ¿no? Específicos que hacen sí, esas seguramente cosas. Será algún router con conectado, supongo, no sé, que le dirigirá algún servidor y ese servidor tendrá algún software o alguna cosa. Hay una cosa que hay que entender que es una de las particularidades de España, que es que es cierto que hay libre competencia, o se supone, en las telecomunicaciones, pero la infraestructura, es decir, los cables, son todos de Telefónica. Entonces, no importaba el ISP que uno tuviera, porque como lo estaban haciendo a nivel de infraestructura, da igual si uno tenía Vodafone, si uno tenía Orange o tenía Telefónica, da igual, todo realmente, o sea, hay un único punto de control, digamos. Entonces, cualquier cosa que haga Telefónica repercute a todo el país, sin importar cuál sea tu ISP. Entonces, ¿desde Europa qué pasa? Pues, desde Europa, bueno, en Europa la censura gubernamental de Internet está prohibida por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Vale? Esto lo declaró en la Electronic Frontier Foundation, ¿vale? Luego también Eduard Martín Lineros, consejero delegado de la Fundación Puncat, escribió al presidente de la ICANN, que es la Corporación de Internet para Asignación de Nombres y Números, que para denunciar que el gobierno pues censuró páginas, ¿vale? Con dirección .cat sin ningún por motivos políticos, ¿vale? Luego el secretario del gobierno para la sociedad de la información, la ciberseguridad y la sociedad digital escribió al comisario TIC europeo y al vicepresidente de la Comisión Andrew Ansip para denunciar los abusos de la censura estatal en materia de acceso a Internet. Vale, la cuestión es, bueno, ha pasado esto, luego han ido pasando más cosas, realmente explico solo unos cuantos días, pero los días posteriores al 1 de octubre hay detenciones, hay más detenciones, detienen al vicepresidente y al consejero interior, bueno, ministro de Interior de aquí de Cataluña, que por cierto lleva más de 100 días en prisión. También detienen a dos activistas de dos organizaciones independentistas por chorradas y por cosas sí, organizaciones sí, privadas, para asociaciones que también llevan más de 124 días o algo así, una locura. Y bueno, hay también gente exiliada, gente del gobierno exiliada en Bruselas. Supongo que habéis escuchado algún día hablar de Puigdemont. Supongo, si no, no. Y bueno, hubieron más cosas y luego han habido más detenciones, ha habido una aplicación de un artículo, porque mira, eso ya es cuestión ya más política, que no creo que sea interesante hablar. Y bueno, yo creo que aquí ya está, yo creo que ya he presentado el tema del debate. ¿Cuánto tiempo llevo? Oh, 40 minutos. ¿En serio? Minutos. ¡Wow! ¿Por qué no me has avisado? Bueno, pues... Porque vale, es pues, todo muy interesante, por eso. Yo creo que... Una vez presentado el tema del debate, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Qué conclusiones sacáis de todo esto, no? A ver, si se me permite dar una valoración de todo esto. Porque bueno, yo también lo viví esto. O sea, y comienzo diciendo que yo no soy independentista y me parece que las cosas se tienen que hacer bien, ¿no? Es decir, en todo caso, todos estos días y todas las cosas que pasaron me hicieron cambiar muchas ideas, porque hay cosas que son inadmisibles. Por ejemplo, lo de los presos políticos que, mira, existe un artículo de la Constitución ahora que les gusta tanto aplicar la Constitución. A ver, la Constitución dice claramente que una prisión preventiva tiene unos plazos, ¿no? Entonces, cuando una prisión deja de ser preventiva, pues, amigo. A ver, yo lo que pienso de todo esto es lo siguiente. Yo entiendo, a ver, vamos a ser realistas en política, ¿de acuerdo? O sea, un poco de realpolitik. Yo entiendo que un Estado tenga el instinto de defenderse de una cosa así. Es decir, una región monta unilateralmente, porque fue así, y se defendió que era unilateral, porque habían fallado negociaciones anteriores, por una serie de cosas que vienen de muy lejos. Yo entiendo que el Estado, pues, le toque la atención a las instituciones. Es decir, señores del gobierno catalán, ustedes no pueden hacer esto, vamos a iniciar un proceso judicial, etcétera, etcétera. Bueno, eso entra dentro de una cierta lógica. El problema es que, como seguramente habéis escuchado muy atentamente el relato de Jesús, hay un momento en que ya es el pueblo el que está haciendo esto. Entonces, ahí es donde se extralimita, a mi juicio, el gobierno español. Es decir, hay un momento en que ya, porque ha habido detenciones, porque, bueno, también hay que decir que el partido gobernante en Cataluña se comprometió a la unilateralidad hasta cierto punto. O sea, no era la CUP, que era mucho más radical y mucho más clara en el discurso. Es decir, también hay cuestiones políticas que hay que tener en cuenta. Pero hay un momento en que la Generalitat, es decir, el gobierno autonómico, deja de lado un poco el asunto y pasa a estar todo en manos de los CDR, de los Comités de Defensa del Referéndum, luego rebautizados como Comités de Defensa de la República, y pasa un control distinto y el Estado continúa. Entonces, hay una serie de cosas, digamos que el 1 de octubre empieza de una manera, pero acaba transformándose en una movilización popular. Muy similar al 9 de octubre del 2014. Es decir, que ahí el Estado no actuó. Actuó un momento, pero no, o sea, no hubo ningún problema, no hubo ni palizas, no hubo nada el 9 de octubre. Perdón, el 9 de noviembre del 2014. El 1 de octubre se quiso dar una señal represiva. Y se utilizaron todos los medios. Yo la conclusión que saco es la siguiente. Esto nos abrió los ojos, creo, a mucha gente, bueno, a nosotros no, porque nosotros estamos siempre constantemente hablando de esto, pero a mucha gente les abrió los ojos de que el Estado tiene, o los Estados en general, ya ni hablo de España, tienen unos mecanismos que son absolutamente terribles, que no sabemos cuándo los están utilizando. Es decir, claro, en un caso como este, es muy notorio, ¿no? O sea, hay un problema político, entonces van y intervienen y se ve a la policía entrando, que además hay todo un montaje propagandístico de que haya fotos de la policía entrando para amedrentar, eso todo es parte de la política sucia. Pero nosotros no sabemos hasta qué punto todas esas tecnologías que tiene, por ejemplo, Telefónica o esas herramientas que tiene el gobierno, son utilizadas día a día para cositas pequeñas, entre comillas, que en realidad no son tan pequeñas y que son vulneraciones de derechos. Esta es la pregunta que me hago yo y esta es la preocupación que tengo yo. O sea, sí, esto fue muy grave, pero esto yo creo que pasa todos los días. Y entonces está bien que esto llevó mucha gente a interesarse por Signal, que recordad que es software libre, interesarse por la privacidad, interesarse por, bueno, informarse, es decir, tomar conciencia de, hombre, Internet no es... No, o sea, en este momento Internet tiene muchas barreras y nos las hemos dejado crecer, por decirlo de una manera. Nos la han ido poniendo y están ahí. Haya o no haya referéndum de autodeterminación de Cataluña, están ahí siempre. Así que esa es la conclusión que saco yo. Y a mí me gustó, por ejemplo, esto es una cosa que hablamos en el chat de Birra Civita el otro día. Y ha habido otras intervenciones posteriores, más pequeñas, pero igual de tocacojones. Es decir, el otro día un colega mío, lingüista, había colgado, que es independentista, que había colgado un mensaje en Facebook de apoyo a la televisión pública catalana, que es una de las pocas cosas que el gobierno no intervino, ahora quiere intervenirla. Y Facebook le bloquea el post, diciendo que era contenido pornográfico o contenido sexual. Y yo, pero a ver, un texto que dice, literalmente, defendemos los medios públicos libres, firma aquí para apoyar TV3, que es como se llama la televisión de Cataluña, eso no tiene ningún contenido sexual ni pornográfico de ningún tipo, salvo que alguien tenga ahí fantasías sexuales con algunas presentadoras de TV3, pero... Tomás Molina, poca broma, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, quiero decir, ahí ha habido... Y además de repente se empezó a descubrir entre, bueno, la gente que era una cosa bastante generalizada, es decir, no era solo a él, sino a muchos. Si eso provino de una acción coordinada de algún grupo político o algún grupo político que tuviera entrada en el poder, no lo sabemos, pero estas cosas siguen pasando. Y a los que nos gusta la libertad de expresión desde el desacuerdo, esto es indignante. Porque yo puedo tener mi opinión. Yo, bueno, yo no podía votar en todo esto, pero yo hubiese votado posiblemente no. Pero quiero decir, Esto no es lo de lo que tiene que ir todo esto. Eso es lo triste. Esa es la conclusión que saco yo. Ya sé que he mezclado más la política que la tecnología, pero esa es ya, está lo que pensando, quería no, política no, política no. Yo, no. Vale, pero es que la política lo inunda todo, ya, y la tecnología lo inunda todo. Es normal que haya estas intersecciones. Y a mí, y lo digo como una persona que está en contra de la independencia, por razón que sea, o sea, por bueno, por origen, por muchas cosas. Pero yo digo, a ver, es que ya llega un momento que es una cuestión de defender otras cosas. No es defender la independencia, es defender... ni siquiera ya defender el referéndum, es algo anterior, es defender la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de la intimidad, la libertad de la privacidad, o sea, todas cosas que están en la Constitución española que dicen querer proteger. Eso es lo paradójico y lo indignante de todo esto. Yo saco una conclusión, bueno, conclusión final que tú has dicho también. Una de las conclusiones que saco es que, bueno, aunque hemos tenido estos 4 o 5 últimos meses bastante movidos, y que, bueno, ha habido represión por parte del Estado de manera muy clara, sí que he notado que, por ejemplo, después del 1 de octubre, todo el mundo hablaba de proxies, hablaba de Tor, hablaba de Signal, ¿sabes? O sea, ese momento en que todo el mundo sabe para qué sirve un proxy. O sea, Cataluña en esos días maduró tecnológicamente muchísimo. Y también... lo que saco en conclusión es que si se quieren hacer cosas bien, o sea, si se quieren hacer las cosas bien, yo creo que el gobierno de Cataluña demostró que se podían hacer a nivel tecnológico, a nivel político quizás se podría haber hecho mucho mejor, pero a nivel tecnológico, utilizar las herramientas que se llegaron a utilizar, la red Tor, blockchain, IPFS, o sea, esas tecnologías que los activistas o hacktivistas estamos constantemente diciendo hay que utilizar esto porque esto es lo seguro, esto es lo que hay que hacer, hay que cifrar discos, hay que cifrar no sé qué. El gobierno de Cataluña en ese momento entendió que ese era el único camino y de algún modo justifica lo que están diciendo todo el rato los activistas por derechos y libertades en Internet. Entonces, de algún modo, dio la razón a todos de golpe. Pues si se hace las cosas como ellos dicen, las cosas se acaban haciendo. Pues el referéndum se pudo ser posible y se pudo hacer. Porque se utilizaron las tecnologías que tocaban. O sea, si, no me imagino si no se hubieran utilizado todas las tecnologías y se podría haber hecho. Bueno, el 9 de noviembre del 2014 salió como salió. Correcto. Se usaron esas tecnologías. Correcto. También. O sea, y... Bueno, para que lo sepa todo el mundo. O sea, hubo... En 2014 gobernaba Artur Mas. Bueno, fue una cosa distinta, tiene un origen diferente, pero además, bueno, el referéndum tuvo un momento de ilegitimación porque la pregunta era una pregunta extraña. Bueno, había problemas ahí, de otro tipo también. Pero ahí eso, como no supuso una amenaza, porque también se hizo mal desde el punto de vista tecnológico, el Estado no reprimió. Pero aquí lo que dice Jesús es absolutamente claro, o sea, las cosas se pueden hacer bien. Y se transformó en una amenaza y a eso lo que pasó es que, bueno, pasó lo que pasó. Y entonces, muchas veces yo creo que nos quejamos de vicio, porque es que, bueno, son días que, bueno, yo los voy a tener mucho en la memoria porque se vieron cosas, digamos, malas, buenas, de todo, pero lo que sí se vio es que la gente se puede organizar, es decir... Y se puede organizar si hacen las cosas bien. Y entonces muchas veces, ahora hablo de cuestiones muy micro, ¿eh? O sea, muchas veces nos quejamos en la comunidad de software libre de que, ah, qué palo, no sé qué, usar no sé qué. Y somos, ¿qué? Un grupo de 10, no más de 15 personas. Y aquí estamos hablando de que se organizaron, ¿cuántos 2 millones? Millones aproximadamente. ¿Entonces? Pues que hay que usar software libre. No, pero a mí, por ejemplo, me ha llegado gente de los CDRs, de los Comités de Defensa de la República, preguntando que si les podía hacer un taller de Signal, porque querían tener comunicaciones cifradas y comunicaciones seguras, ¿vale? O sea, quiero decir, todo esto también, aunque hubo mucha violencia policial, de algún modo yo me quedo con esto, con la organización de la gente, porque tampoco hemos hablado de la organización de cómo se hicieron las urnas y todo el rollo, que eso también es una locura de organización. ¿Vale? Porque la comunicación entre las personas que llevaban las urnas y las papeletas también se hizo de manera cifrada, porque creo que pusieron nombre a las urnas de Excel, a las papeletas eran los bombones. Entonces, por WhatsApp podías hablar de que tenías las urnas y que tenías papeletas, pero decías, tengo el pastel y los bombones. Entonces, esto en comunicaciones, si te están espiando, pues no sabes realmente de qué están hablando. O sea, hubo una organización a nivel tecnológica brutal y yo me quedo con eso. Me quedo con eso totalmente. No sé, Jess, ¿tú qué opinas de todo esto? O sí. No, desde fuera. Yo estoy flipando, claro, porque no, por aquí no se escucha nada de eso. Entonces, a ver, yo políticamente no opino, ¿no? Pero lo que tú explicaste, pues me parece brutal. Se demuestra que sí se puede. Se pueden hacer las cosas con software libre y con una buena organización. Entonces, otro tema es el... Lo del tema político, ¿no? Que yo ahí no me meto porque, aparte de que estoy un poco desconectada del tema, no hace tiempo que decidí no meterme en estas cosas. Pero porque para mí son paripés que montan para tenernos entretenidos y estar fastidiándonos por otro lado. Lo tengo claro. Mientras hablamos de esto, no nos ocupamos de otras cosas. Y nos matamos unos a otros y es lo que ellos quieren. Así que no les vamos a dar ese gusto. Pero sí me parece brutal, ¿no? A ver, yo lo que había escuchado en tema tecnológico referente a eso era eso, ¿no? Que era violaba la protección de datos porque cualquiera podría acceder a ellos, pero está visto que no lo explicaron bien. Y, es que, perdona, es que ese día opinaron todo el mundo. O sea, incluso Chataka sacó un artículo diciendo esto es súper mal. Y era en plan, a ver, señor, ¿sabe usted algo de criptografía? No, no sé nada, pero escribo en Chataka. Y dice, ok, pues nada. O sea, No, más básico que eso. ¿Usted sabe lo que está pasando en Cataluña? No, tampoco, pero hablo de criptografía de Cataluña. ¿Qué? Sí. O sea, si llegan a decir cosas graves, que si hubiesen sido verdad, eran delitos muy graves, que después se ve que no lo eran así. O sea, que si se habían sacado los datos de la seguridad social... cosas muy raras que dices, no, es que simplemente todos los gobiernos autonómicos tienen los datos de todo el mundo y ya está, no había ningún robo de datos, dices, en fin, es igual, la manipulación fue... Claro, ahí está, por eso yo no opino, porque sé lo que cuentan la mayoría de veces o es mentira o está manipulado o demás, pero vamos, que me parece, no sé, alucinante, ¿no? Ver que se puede. O sea, en realidad, ya no es que lo contemos o que digamos esto podría hacerse así, ya no es que digamos podría hacerse así, no, es que esto se ha hecho así y se puede. O sea, eso es impresionante y es un paso grande. O sea, en realidad debería de tomar ejemplo el gobierno español y demás gobiernos por ese tema, ¿no? Cambiar el método que tienen y dedicarse un poco más. Pero claro, ya sabemos que la neutralidad de la red es política, la red es política y todo es política. Entonces, ahí vamos un poco fastidiados. Pero sí es un buen método. Yo lo veo un muy buen método. Yo solo quiero agregar una última cosa y no hablo más del asunto. Que es quizá una cuestión un poco emocional, pero yo creo que alguien va a tener que escribir la novela de esos días. La película, mejor. No, yo creo que bueno, para novela hay, que para película. Hay documentales que narran todo lo que sucedió, si los queréis. No sé si están traducidos al castellano, no sé si tienen subtítulos. Fijo que sí, porque la peña, una vez suben cosas, organiza y ponen cosas de estas. Pero bueno, no sé, yo me quedo con lo que he dicho antes. Me quedo con los proxies, con los Tor, con los Signal y con el pueblo que defendió... algo tan básico como es votar, que es votar y decidir una cosa entre todos. Ya está. Es un derecho y punto. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Más personales. ¿Cómo qué? Como este silencio. Ah, no, silencios no. Venga, ya, pim pam. Vamos a Bueno, seguimos con Damn Null Bloated, cosas raras de la vida. Es que buscarle el nombre bien hecho este, pero bueno, ¿quién tiene cosas? Death False, ¿no? ¿No hay un dispositivo virtual que lo que hace es mandarte ceros? Sí, Death False. Death False, ¿no? Y Death True, que te manda unos. Bueno, no sé, si queréis comenzar vosotros, no sé, vamos a tirar la pelota un rato. Ya es que... Yo es que no tengo ningún Death Null. Ni bloated, ni nada. Nada bueno ni malo. Ahora mismo estoy en blanco. Pues empiezo yo. Va, yo tengo aquí algo. Me pasó justo ayer. Vale. Entré a una tienda de caramelos. Vale. Por caramelos de menta. Porque quería unos caramelos de menta específicos. Que. Tengo un recuerdo. Sí, lo siento. Tengo un recuerdo, pues. Muy bonito con esos caramelos y quería esos caramelos para dárselos a mi madre, ¿vale? Porque mi madre estaba constipada y quería darle esos caramelos. Porque son mano de santo, o sea, te tomas uno y te deja el pulmón súper limpio y respiras de puta madre, o sea, es un eucalipto súper súper potente. Entonces pregunté, ¿puedo pagar con tarjeta? Porque no tenía monedas, o sea, no tenía nada, tenía 2 céntimos, no había más. Entonces, no quería sacar dinero en un cajero porque me daba palo y dije, voy a probar si puedo pagar con tarjeta. Y me dice, sí, como mínimo 5 euros puedes pagar. Lo mínimo para poder pagar con tarjeta eran 5 euros. Y digo, ok, pues hago 5 euros de caramelos. Vale, entonces pensé, coge 5 euros de caramelos de menta y ya está. Y dije, pero igual son muchos. Entonces, dije, mira... Como que es fin de semana, pues voy a comprar regaliz, ¿vale? Yo soy muy fan de regaliz. A mí, algo que lleve regaliz ya me gusta, ¿vale? O sea, ¿de regaliz? ¿Eh? ¿System D con regaliz? Me lo instalo, pero sin pensarlo, hasta en el móvil me lo instalo, ¿vale? Soy, o sea, es igual que a alguien le puede gustar mucho los macarrones y se muere de locura, pues yo, la regaliz para mí es lo primero. O sea, es el café y regaliz, y luego la horchata. ¿Vale? En ese orden. Entonces dije, oye, pues voy a comprar regaliz. Y pero esa tienda tiene muchos caramelos, pero muchos. Además tiene caramelos de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra. Tiene caramelos de todos los lados del mundo. Entonces vi que había muchos caramelos de regaliz de todo el mundo. Entonces dije, pues voy a coger unos cuantos y así pues los pruebo. La cuestión es que... Hice una bolsita y dije, yo creo que esto ya llega a 5 euros total, es a peso, suele ser caro estas cosas. Y llego y me dice, 2 euros. Y yo, hostia, pues tengo que hacer más. Entonces cogí más y cogí como un montón. O sea, tengo una bolsa de regaliz de todo tipo enorme, que creo que me va a durar como un año. O sea, es que es una locura, en serio. No, o sea, me gusta regaliz, pero igual tampoco tanto. Entonces, te vas a intoxicar. Tengo una bolsa gigante de regaliz y cuando fui a pagar me dice 4 euros. Y yo, ¿qué me estás contando, tío? Entonces vi en la mesa del mostrador que había regaliz, esta el tronco de regaliz, del palo. Y dije, ¿cuánto vale eso? Y me dice, 20 céntimos. Y yo, pues dame hasta 1 euro. Que pueda pagar con tarjeta. Eso es un sketch de Polonia. ¿Sabes? En plan, todo loco. Yo sé que. Y tal. Y bueno, cogió. Cogí, ya tengo un montón de regaliz. Que me gusta mucho la regaliz. Pero igual me he pasado. Voy a empezar a odiarla. Y eso mismo iba a decir. Mira, yo todos los viernes también voy a un kiosco allí en Avilés. Y compro chuches. Y siempre la chica me regala caramelitos sin azúcar, ¿sabes? Porque como ya llevo yo bastante con azúcar. Pero descubrí que volvieron los stickers estos de Matutano. Estos que eran de ketchup, los palos estos, tal. Pero echo de menos los Drakis. ¿Os acordáis de los Drakis? Pues no los encuentro. No sé qué son. Los que eran como un guante así, o unos dientes. Ah, vale, sí. Guau, sí, no sí, me acuerdo, sí, yo. Sí, sí, sí, sí, que de niño te los ponías. Sí, sí. Sí. Era, a ver, ese almidón de maíz inflado con forma de dientes de Drácula y manos, garras, ¿no? No sé qué eran. Sí, algo así, o guantes de béisbol o algo así. Bueno, estaban muy buenos, sí. Pero los echo de menos. Pero los stickers estos saben muy parecidos. ¡Oh! ¿Y sabéis qué encontré el otro día? Obleas. ¿Obleas? Sí, qué ricas están, además de colores. Coño, como las hostias. ¿Por qué la imagen de...? Ah, vale. ¿Por qué la imagen del Kamehame es negro? Porque son Dráculas. Que pasa una foto de los Drakis. Claro, porque al principio eran los dientes de Drácula, sí, es verdad. Qué bueno. Esos bueno. Muñecos de goma de bola de dragón todavía los tengo yo en una caja. Ay, oh, qué infancia. Sí, los 80, 90. Los 80 y 90. Claro, yo vivía en Chile, así que todo llegaba con retraso. Lo mismo, o sea, mi infancia en los 90 era como una infancia de los 80, más o menos. Ay, ay, Dios mío. No, puedo tener mi... Primero en Death Null. Estoy harto de las actualizaciones de Ubuntu. ¿Has dejado un espacio para risas o...? Sí, he dejado un espacio para risas. Ponlas enlatadas. Pero no usabas Arch. No, a ver, yo uso tres sistemas operativos distintos. Esto es muy bloated. Madre mía. En mi portátil tengo Arch y eso no se toca. Pero los servidores no voy a poner Arch porque eso es suicidio. Entonces, en el servidor que estamos utilizando en este preciso momento hay un bonito Debian que, por supuesto, bien, no da ningún problema porque es Debian. Pero porque, bueno, a ver, esto es un poco largo de explicar por una serie de decisiones técnicas mal hechas. El servidor del blog de Salsa y cosas así, pues es un Ubuntu. Entonces, no os riáis, por favor. Es interesante ver cómo el uptime, digamos, el tiempo de que está activado el sistema del Debian, perfectamente en promedio es 40 días, 50 días. Y en cambio el otro no supera la semana. Siempre hay una maldita actualización que necesita un reinicio. Mi Debian, 165 días activo. Bueno, será por los paquetes. Es que a mí me suele tocar un poco la pera el... ¿esto cómo se llama? Ahora no recuerdo cuál es exactamente el paquete que siempre me trae algún problema de estos de que tengo que reiniciar. Pero Debian es Debian, y en cambio Ubuntu, y dices, a ver... Ubuntu pide reinicios para cosas tan interesantes como, por ejemplo, las herramientas de shell de Linux. Es decir, el kernel Linux tiene una serie de herramientas auxiliares que son herramientas de, bueno, son scripts, ¿vale? Que están en el paquete de Linux Base. ¿Bien? Eso se actualiza y entonces cuando se actualiza el maldito sistema pide un reinicio. Y dices, vale, no reinicio. Bueno, empieza a tocar los cojones constantemente con que tienes que reiniciar. Llega un momento en que sucumbes y reinicias. Cosas así. Y además, una gestión de las actualizaciones que te das cuenta de que hace las cosas rápido y mal. Es decir, sale una actualización, digamos, de seguridad. A los dos días, el mismo paquete vuelve a ser actualizado. Y dices, ajá, bueno, quizá hubo otra vulnerabilidad, un fallo, lo que sea. Luego, comparo con Arch y con Debian el mismo paquete y solo ha habido una actualización. Dices, no, lo que pasa es que los de Ubuntu pues sacan las cosas rápido y mal y luego tienen que volver atrás y hacerlas bien. Eso es lo que pasa. Son estos pequeños detalles los que distinguen. Son estos pequeños detalles los que distinguen una distribución seria de una muy seria o de una que no lo es. Ubuntu es de las más o menos serias, hay cosas peores, ya lo sabemos. Y... Apricity. caos. Dios. Bueno, es bonita, hombre. Sí, son Elementa. son preciosas. Deeping. Deeping no puedo decir ni sí ni no, no sé, no. Pero. Es muy bonito, pero peta por todos los lados. De hecho, yo en cuanto tenga un momento lo voy a quitar. ¿Ves? Ahí tienes tu Death Null. Es verdad, mira. Desarrollo. Pues sí. Resulta que sí, resulta que yo tengo una torre muy cookie, muy moderna. Un HP Wave. Bueno, está muy guay porque es de tela y todo eso. Y es la primera que tiene altavoz integrado. Fue un regalo que me hice por las buenas notas que saqué el año pasado. Entonces la dejé 6 meses con su Windows 10. Y cuando cumplió 6 meses, oye, era por si había algún problema y había que volver a mandarlo a la casa y tal. Entonces yo siempre les doy 6 meses. Y a los 6 meses vi que sin problema. Entonces hice una copia del disco y ya le metí sistemas guapos, claro. Entre ellos uno que es Deeping. Y la verdad que es muy bonito porque es todo muy material design a lo brutal. Pero falla muchas cosas, ¿sabes? No puedo actualizar por terminal, por ejemplo, y esas cosinas. Y a mí eso ya... Y actualizo y no sé, fallan cosas. Al iniciar dice que hay que volver a reiniciar para poder ingresar en el otro sistema y demás. O sea, que es Debian, vamos. O sea, cosas así, cosas raras. Son, como dice Stuart Langridge de Bad Voltage, gran podcast, por cierto, si sabéis inglés, uno de los mejores podcasts que hay de software libre. Dice que todas estas distribuciones son distribuciones de boutique, distribuciones muy monas, que suele llevarla una o dos personas y que no tienen más, no tienen absolutamente ninguna función más que agrandar el ego de quien las hace, porque estas, ni ninguna de estas realmente resuelve ningún problema nuevo, es decir, no, de hecho te ofrece software privativo a saco, pero a saco, puedes descargarlo todo desde la tienda, ¿sabes? Sí, pero Ubuntu ya lo hace también, ¿me entiendes? Es como... Sí, por eso no me gusta. Pero para eso ya tienes Ubuntu, es decir, Ubuntu me puede dar problemas, pero es evidente que Ubuntu tiene más tiempo y más inercia que cualquiera de estas, entonces para eso me voy a Ubuntu. Claro, lo que molaría es que se pillaran el escritorio del Deeping y lo sirvieran como sabor de Debian. Entonces ahí sería la hostia. Es que ahí voy, es decir, todos estos proyectos de distribuciones así se resolverían mucho mejor y además ellos ahorrarían tiempo, seguramente tendrían mejor código y todo mejor si se limitaran a hacer un escritorio, no una distribución. Es que en realidad lo que hacen es pillar un Ubuntu y ponerle otro escritorio, entonces... Pero si, para eso, si eso no ha pasado ni con Unity... O sea, eso no ha pasado con Unity tampoco, nadie ha cogido Unity y ha dicho, oh, pues vamos a hacer un sabor de Unity. Lógico. Ya, también lógico. No le encuentro sentido también desarrollar un escritorio. Vale, pero tiene más sentido, a ver... Sí, tiene más sentido, sí, tiene más sentido. Pero quiero decir, tiene más sentido, o sea, si tú lo que quieres es crear una estética... ¿Qué te importa el sistema base? Es decir, tú desarrollas pues una estética y la ofreces y además te conviene porque dices, bueno, puedo empaquetar este escritorio para todo el mundo y entonces me conocen más, me conocen en Debian, me conocen en Ubuntu, me conocen en OpenSUSE, me conocen en Arch y entonces, hostia, empiezo a tener contribuciones, informes, desarrolladores, gente interesada de muchos sitios y entonces es más probable que tengas algo mejor. Que en cambio, no, crea una distribución. Por muy software libre que sea, ¿vale? Pero claro, como el desarrollo del escritorio está ligado a mantener el sistema base, ya se complica todo. Es el que lo ha hecho bien, aunque no me gusta nada su trabajo, pero lo ha hecho bien en este sentido, es el Ike Doherty, el fundador de Solus. Que sí, es verdad, sí. Solus tiene su escritorio, Badgie, pero Badgie está para todo el mundo. Y eso es mejor. Aunque yo creo que la distribución se la podría cargar, pero... Solus está bien, tiene... A mí me gusta, al menos el entorno. Claro, pero tiene buena pinta. ¿Me entiendes? El entorno, sí, pero ahí ha sido inteligente y ha dicho, bueno, yo quiero que todo el mundo... O sea, lo desarrolla todo él, pero como que lo tiene separado. Es decir, el desarrollo del escritorio, separado del desarrollo de la distribución, que si no me equivoco está hecha de cero. Está inspirada en Arch, en algunas cosas... pero no depende de nadie. Entonces puedes... Y de hecho se ha cogido. Si vas a los repositorios de Debian, está Badgie, está el escritorio, está en Arch, está en todos los sitios. Es decir, tú te lo instalas y tienes el escritorio. Eso es fantástico. Eso es más útil. Y supongo yo que tiene contribuciones de mucha gente, de distintos tipos. Vas probando que eso es útil, ¿no? O sea, las bibliotecas de una distribución no son las mismas que las de otra. Es mejor. Y luego, bueno, él... ha creado su distribución, que es como él entiende que tiene que ser un Linux, pero bueno, eso ya es cosa de él. Eso es más sensato, pero no estas tonterías de... creo una pseudo distribución que solo es un escritorio, o sea, ¿no? Y vamos a tener una sección que se llame La Indignación, en catalán, ¿eh? Indignación, y que solo seas tú indignándote de cosas. Algo había de ir. Algo había de ir. Bueno, ¿puedo decir algo positivo? Sí, vale, voy a decir algo positivo. Esto es una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a Jess. Estos días han sido unos días... Bueno, estos días no. Porque yo creo que llevo un tiempo. Esto lo dije en el podcast pasado. Que Jessica dijo esta enorme frase de... es nuestra responsabilidad, reinstalarnos el sistema operativo, ¿no? No me acuerdo ahora cómo. Reeducarnos, perdón. Esa era la frase. La que hay que hacer un trabajo de reeducación. Y me dejó pensando, ¿eh? Poca gente me deja pensando. Ojo. Y la verdad, pues yo quería compartir una cosa que tiene que ver también con los abrazos virtuales y estas cosas, y que el contacto físico es importante y bueno, y hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que a mí me faltaba mucho por educación y por muchas cosas era valorar el contacto físico, ¿vale? Y ya sé que soy bailador, que bueno, bailo mucho salsa, bueno, todo lo que queráis, pero yo lo que os quiero decir a todos es que busquéis un poco la conexión mente-cuerpo, porque es muy positiva. Y yo últimamente he estado en esta línea y os aseguro que se abre un horizonte nuevo que no tenéis ni idea de lo que os estáis perdiendo. Así que quereos mucho y sed muy felices. ¡Qué bonito, Eugenio! Estoy muy orgullosa de ti. Estás en el camino del entendimiento, como decimos, donde yo voy a meditar y esas cocinas. ¡Qué guay, qué guay! Y gracias. Muchas gracias a ti. Es un proceso largo, ¿eh? Pero hay en este momento es como un momento de introspección maravilloso que no sé por qué ha sido ahora, pero bueno, pasan estas cosas y... Hombre, yo creo que a todos nos llega el momento indicado, ¿eh? Y, a ver, es bonito que llegue. Camino largo, por supuesto. Eso es un camino infinito. Pero es aburrido, o sea, es peor estar en un estado siempre igual, en un, ¿cómo llamarlo? Un estado de límite de confort, ¿no? Tener una zona de confort y quedarte ahí. No, somos algo más, lo que tú dices. Hay una conexión y cuando pillas esa conexión, como ves el mundo cambia. Y cómo tratas y lo que es el contacto físico es muy importante. A ver, yo no soy una persona, como se dice aquí, muy sobona, ¿eh? A mí no me gusta estar todo el día colgada y dando besos, pero sí un gesto cuando hace falta se agradece, y yo cuando hace falta siempre tengo un gesto para quien lo necesite, ¿sabes? Entonces, claro que es importante relacionarnos primero con nosotros mismos para luego relacionarnos con los demás. Y ese es el camino, Eugenio, me alegro. Cuando quieras nos damos un viaje de ayahuasca y ya lo flipas. ¡Oh, Dios! Esto ya se ha subido el tono allí ya directamente. No, bueno, no, es que lo decía por muchas cosas que han estado pasando, pero... Y ayer, de hecho, bueno, no voy a dar detalles, dije una cosita ahí por alguna red, pero no voy a dar detalles, pero ayer fue un día en que, digamos... Me obligué a salir de la zona de confort en un asunto, lo pasé fatal, pero después ya lo pasé mejor. Vale, así que todos a luchar. Eso es como ir al fisio. Vas al fisio y te machacan. Y estás 2 días muerto, pero después, ¡jo! ¡Qué bien sienta! Y qué liberación. Que, jolín, ya me puedo mover guay otra vez. Hombre, eso es como todo. Es como todo. Y si estáis en Windows y esa es vuestra zona de confort, pasaos a cualquier sistema libre, por favor. Aprovecha ahí para meter la cuña. la cuña también. Es una zona falsa de confort. Hostia, sí, me gusta lo que has dicho. Es una zona falsa de confort. Sí, totalmente. Totalmente. La verdad es que cuesta salir de zona de confort. Mucho cuesta, pero siempre hay que hacerlo. Porque... Sí, pero una vez que sales ya va. Es una liberación total. Y luego siempre tienes que volver, ¿no? Por alguna razón, por estudios, por trabajo, lo que sea. Pero en tu ámbito personal te das cuenta y dices, bah, yo eso no lo quiero, vamos, ni por asomo. Y sí, trabajo sí, pero en lo mío personal no va a ser tan fácil, ¿no? Que me llevéis a vuestro lado oscuro. ¿Qué va, qué va? Y Windows, nada, caca, suelta eso, que eso hace pupa. Y tiene pipis. Qué bueno, qué bueno. Te voy a regalar, Jessica, un Apple. No lo quiero ni de coña. Bueno, sí, para venderlo. Qué bueno, sal de tu zona de confort. No, para instalarle algo guay. Sí, ¿no? Imagínate que acabas desarrollando controladores libres para el Mac y le haces ahí una pequeña putadita a esta gente de Cupertino. O simplemente instalas Fedora. Uy, Dios, lo único que falta es que lo único que funcionara eso sea Fedora. No, no, por favor, no. Lo que haría sería vendérselo a un maquero y me compraría un Lenovo o algo así, pepino. Claro, hostia, Fedora. Claro. O un System 76. O... ¿Cómo es el... ¿Es un Lenovo también lo que usa Stallman? No, es una marca china. Es una marca china, es verdad. No, pero los de System 76... Lástima sí, que el teclado solo tengan en inglés. Eso es una lástima enorme. Pero son unos pepinos y todo software libre. El hardware no es libre porque estamos atados a AMD e Intel. Pero han hecho cosas guays con los... Bueno, han limitado el alcance de bueno estas tonterías secretas que tienen los Intel, ¿no? El Intel ME y estas cosas que... Son sistemas operativos ocultos basados en Minix y que tienen acceso a todo el sistema. Y han hecho cosas muy interesantes. Y lástima es eso, que solo tiene el teclado en inglés. Eso, para los que escribimos mucho, es una pequeña putada. Para los que escribimos mucho y los que no sabemos inglés, es doble putadísimo. Bueno, pero, o sea, el teclado, el problema es que, claro, no tienes la ñ, la distribución de las letras es otra, es como. Tienes que estar jugando con las distribuciones de teclado en el entorno de escritorio, que no se caracteriza precisamente en gestionar eso. Ese punto que precisamente lo gestiona fatal. Punto no está. En fin, todo lo que es fuentes y teclado lo gestiona fatal. Bueno, en fin, yo he acabado aquí, porque si no me alargo y acabamos haciendo otro podcast. Pues, bueno, hay un DevNull más, que ya lo estamos tratando. ¿Qué pasa con el nodo de Kitter, de Genome Social, Kitter.no? Es que es el donde tenemos la cuenta de Business y Bits. Desde hace creo que una semana y media, no recibimos notificaciones, no recibimos respuestas, no recibimos nada. De hecho, el TL está vacío, o sea, bueno, vacío. Hay tweets antiguos, o de otros nodos en específico que sí funcionan, pero los nodos más importantes, geniumsocial.net, kitter.seis, no funcionan, no recibo absolutamente nada. Hoy quería hacer la de en la sección de bares por mail, que no sé si os acordáis, pero la pregunta era ¿qué propósitos de año nuevo tienes? Y creo que la vamos a hacer en febrero, en marzo. Entonces, estoy mirando a ver si se sincroniza todo. Es verdad. No sé si a ver si se sincroniza todo y lo podemos hacer. Pero bueno, estoy en ello. Pero eso, a ver si lo solucionan ya este tema, porque los dos compañeros de ay, qué bien que estoy nuestros quedando ahora. Compañeros de autodefensa informática. Gracias. Es que me venía informática pero no autodefensa. Joder, los de autodefensa han hablado con el desarrollador diciendo oye que no recibimos nada y tal, y yo he hecho pues el bueno de hacer fab y retweet. Y luego me ha dicho si no están locos, y sí, no están locos. Estamos todos parados en este nodo. Y no sé, y tenemos nodo también, cuenta en Mastodon. No sé si nos bien. Seguís. Que no me acuerdo cuál era el nodo. Ah, muy bien, ¿no? Era nodo @ bits y bits. Ostuk con H. Hostux. Punto social. Os buscáis y ya está, y nos añadís. Y... ¿No será Hostux? Hostux, yo qué sé. Es que Hostux me suena Fastux. Y Fastux. Y Fastux son. ¿Cómo se dice en castellano? Fastux. Pistacho. Sí. ¿Vale? Sí. Dios mío, estoy más catalanizado de lo que creo, ¿eh? Bueno, esto es una pequeña anécdota. El otro día no me salía el verbo enseguecer, me salía enyubernar, siempre. O sea, yo. A ver, ¿qué pasa? Eres filólogo, ¿eh? De lengua. No, era flipante porque además estaba hablando con una chica rusa y decía, quería decir que había una luz que me enseguecía, ¿vale? Esto en clase de salsa. Y que cierto, que había un foco ahí en mi cara. Bueno. Y decía, sí, porque es que me he quedado a enyubernar. Y me decía, ¿qué? Hostias, ¿cómo se dice esto en español? Y decía, así. Estuve 10 minutos. Hostia, otra anécdota. Mi compañera de curro es gallega, ¿vale? Y bueno, hace llamadas y demás. Y bueno, sabe, entiende y habla el catalán. Lo que pasa es que a veces llama a clientes que creo que no son catalanes y le suelta frases coletillas en catalán, en plan ya ho veurem, ya lo veremos y esas cosas. Va metiendo coletillas en catalán y claro, y es en plan que a lo mejor estás hablando con un sevillano que no sé qué, y es como muy gracioso, ¿sabes? La gallega hablando en catalán, me voy metiendo coletillas en catalán. Esas cosas pasan mucho por aquí, ¿eh? Llevas un tiempo empiezas a no saber lo que estás hablando y es genial eso. Bueno, yo los primeros días de trabajo cogí el teléfono y me puse a hablar en catalán. Y muy a lo loco, y era un tío de Madrid diciendo, ¿qué dice, señor? Y yo, perdón. Claro. Perdón, claro, 155. Bueno, en fin. 155. Bueno. Y no sé qué iba a decir más. Ah, sí, otra cosa. Esto es un demnul a nuestros oyentes. Uy, Dios, ahora empezamos, ¿vale?, a insultar a la audiencia, que somos Telecinco. Sí, somos Telecinco ahora. A ver, ¿sois todos unos? No, es broma. Sí que es un demnul para nuestros oyentes. Tenemos nosotros una cuña al final del podcast que dice dónde nos podéis seguir. Esa cuña se hizo de manera precipitada, quizás, porque dice que nos podéis encontrar en YouTube. En YouTube no nos vais a encontrar nunca, ahora mismo. ¿Vale? Porque fue una idea de, pero requería tiempo y no lo hicimos. También pone que no se vaya a encontrar en Facebook. En Facebook teníamos antes, pero ya no lo usamos. De hecho, yo me borré Facebook y por lo tanto borré la página. Si esas cosas tan inteligentes de Facebook, de si borras tu cuenta personal, también te borra la página. Pero bueno, sí. Exacto. Entonces, esa cuña hay que cambiarla. Lo que pasa es que tampoco hay tiempo para cambiarla. Entonces, de momento la voy poniendo porque algo hay que poner. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los oyentes o tuya que no la editaste todavía? La culpa es parcialmente mía, pero la queja no viene por eso. La queja viene porque todo el mundo viene diciéndome por redes. ¿Qué es eso de los youtubers al final del podcast? Pues por favor. Con razón, pero es que no estamos. Simplemente es que la cuña dice eso porque lo dice, pero ya está. Bueno, mal. Bueno, pero mal porque lo diga. Tienen razón los usuarios. Los oyentes siempre tienen la razón. Los oyentes, no, pues esta vez no. Esta pues vez sí, no. Te fastidias. La culpa es tuya por no haber editado. Eres populista. No. Tú sabes que no es así. Sabes que no. Y llevo tiempo diciéndolo. Fuera redes de este tipo y nada. Y siguen en la cuña. Tócate las narices. Pero bueno. Pero joder, es que a ver, hay que hacerlo. Y requiere un tiempo hacerla esa cuña. No tengo ese tiempo. Si lo tuviera, pues lo haría ya. Pero no tengo. Pues mal. Pero bueno. Pues se lo quitas a otro. O se lo das a Miguel. Que Miguel se ofrece a editar cosas a veces. Sí, pero es que hay que grabar la nueva cuña. Entonces nos requiere hacer el texto. Ver que redes tenemos. Y demás. Ver entonces, qué redes hay que hacer tenemos. El texto y... A ver, señores oyentes, sí, ¿os estáis dando cuenta de que no sabemos qué redes tenemos? Bueno, sí. Excusa. Tenemos Genu Social, Diáspora, Mastodon y Twitter. Gracias. Son las ahora se sabe. Estas son excusas. Son las que nos ponemos a uno mismo para no hacer las cosas. Ya está. Reconócelo. No, es que no. Tiene razón ella. Esto lo voy a censurar y lo voy a cortar y ya está. Ah, censurador. Eres un mini dictador. Tú trabajas para el gobierno. Totalmente. A ver, lo cambiaré cuando pueda. Trabaja para Telecinco. Me comprometo a poderlo editar este podcast ya estará a la cuña. Me comprometo, pero nunca se sabe si el próximo fin de semana pues no tengo tiempo para hacerlo. Pero intentaré hacerlo. Ey, cuando lo haga, entonces sí que quiero comentarios en redes sociales por diciendo supuesto. Por fin lo has cambiado, gracias. Por supuesto. Porque si no los si no los tengo estos comentarios, me voy a enfadar mucho con mis oyentes. Y vas a volver a poner la cuña anterior, ¿no? Y voy a poner exacto. Ya está, hasta aquí mi demnul. Y llevamos media hora. Yo repito demnul a mihaber.es, sigo sin saber nada, ya está. Y no creo que sepas nunca nada de él. Tiene pinta. Vamos a despedirnos. Y seguimos Bueno, seguimos, acabamos con la despedida. Que hoy hemos hecho un debate largo, demasiado y todo, pero bueno, ahí está la cosa. No sé, ¿qué queréis decir? ¿Algo? ¿Alguna cosa? Ya sé que ibas a hacer silencio, pero esto es... La despedida siempre es así, sin más, pum, pam. A pelo, sí. Es como se dice cuando... Hostia... Joder, ¿qué me pasa hoy con las palabras? Cuando... Es que tengo una forma de decirlo, pero no sé cómo... ¿Has sufrido un ictus? No, ha sido precoz, eso. Siempre las despedidas son precoces. Es que, joder, tenía todo el rato... ¿Cómo se dice eso cuando eyaculas muy rápido? Eyaculación precoz. Sí, ya claro, pero quería recordarme de la palabra eyacular. O sea, precoz, perdón, eyacular. Precoz, da igual. Me he liado yo mismo, da igual, dejadme en paz. ¿A quién despida? El sexo es vida, tío. Bueno, vamos a ver. Tengo que despedirme. Yo iba aquí, no sé qué iba a hacer. Bueno, me despido de todos ustedes. Pues bueno, me despido de todos vosotros. No sé por qué estoy cambiando el pronombre. Bueno, ha sido un gran placer. Ha sido un gran podcast, yo creo. Y bueno, seguidnos en las redes sociales, que ya no sé cuáles son, porque bueno, hay una cuña que hay que hacer y no sé qué. Maldito. Muchos caballos están dando vueltas por aquí. muchas gracias por escucharnos y bueno, y ha sido un rato muy agradable. Pues nada, me ha molado hoy, estuvo entretenida la cosa y nos vemos a la siguiente, que me está preparando mi tía unas albóndigas que huelen cojonudas. Pues buena tarde se ha quedado, ¿no? Bueno, yo quería también, ya que estamos despidiendo, dar las gracias a todos los que escucharon el podcast anterior y nos comentaron en redes que estaba de puta madre. Muchos abrazos y besitos virtuales para todos. Y espero que este podcast también os haya gustado. Y que, bueno, nos devolváis de nuevo los abrazos y los besos virtuales. Y Eugenio dice por el chat, no uséis FreeBSD. ¡Apa! ¡Adeu! ¡Paz, amor y luz! Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca. ¿Estás dejando esto así porque quieres que yo diga algo también? Sí, bueno, estaba esperando que dijeras algo, pero ya has cortado el momento. Entonces, mal. ¿Quieres acabar diciendo algo? Croquetas. Croquetas. ¡Ay, qué ganitas de croquetas! ¿Ves? Tengo que ir a comprar, voy a comprar croquetas. Tengo poderes. Pues yo las tengo caseras. Maldita sea, todos a casa de Jess, ya me dijo. Todos. Son para mañana, así que aprovecha hacer viaje. ¿Cuál es el próximo viaje a Avilés? No sé, pero podéis mirar en lo de esto, ¿cómo se llama? BlaBlaCar. No, la página de Renfe, que estuvo 4 horas caída. Pero la noticia sería cuándo está activada Renfe. Bueno, cuando Irene ayuda. Cuando Irene ayuda, hostia. Bueno, porque... ha faltado la cuña de trenes, ¿eh? Pensaba que no íbamos a hablar de trenes, pero bueno, aprovecho para decir que todo ok, todo bien. Ah, padeo. Esto ha sido Vidas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en vidasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @virasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Virasybits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.